hacete cargo, Y para todos los enamorados del polaco, hacer, necesito tu amor, ya no sé vivir sin vos, todos los momentos que están en mi corazón.